piensa, mami, tú no piensa. Después que te traté como una reina, te di mi corazón, todo mi anhelo, y ahora quieres arrastrarme por el suelo. ¿Qué te pasa, mujer? No te avergüenzas. Nunca tuve ni un centavo y el dinero que ganaba trabajando